cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia. Despedimos al amigo Juan Luis Pérez con ese pedazo de programa La Casa del Ratón y nos incorporamos nosotros a la emisión de radioesperantia.com con otros 60 minutos de música diferente, variada y que esperamos y deseamos que sea de tu agrado. Ya sabes que puedes escucharnos a través de varias opciones, la del directo, pues... entrando en cualquiera de los reproductores que tenemos, los fijos en radioesperantia.com y en esperantia.com y los digamos móviles que vamos emplazando minutos antes de cada programa en Facebook, Twitter, Google Plus a través de nuestros programas, nuestros muros, etcétera, etcétera, y también pues a través de cualquier plataforma móvil, pues con esa aplicación fantástica TuneIn que nos permite escuchar la emisión pues prácticamente desde cualquier momento y lugar. Y bueno, queda la opción de los podcasts, que en cualquier instante pues puedes acercarte a radioesperantia.com, vas allí, buscas programas, taca, Confusión, y ahí tienes uno tras otro. Este concretamente hace el 290 y 8, casi nada, a dos de los 300. Haremos alguna cosita especial, pero bueno, tampoco te prometo gran cosa. Bienvenido, bienvenida, ya sabes, encantadísimos de volver a compartir contigo este tiempo de radio desde la realización y presentación Fran J. Saavedra, y sin perder ni un instante, comenzamos. Lo hacemos con este pedazo de saxofonista Kim Waters, que tiene un nuevo trabajo, se llama My Love's It's a Party in Here. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. Llevamos ya unos días para presentarte este álbum My Labs de King Waters, este pedazo de saxofonista que se presentaba, como hemos comentado ya en alguna ocasión, en el año, creo que fue el 89, con ese pedazo de debut, Sweet and Sexy. Este señor que ha estado pues liderando las listas de sobre todo Smith, Smooth Jazz y Urban Jazz y Easy Listening también durante pues prácticamente toda esta última década. King Waters, que es un pedazo de saxofonista y que también pues forma parte de, creo que Saxpad, y que tiene ese pedazo de banda Streetwise, con la que pues hace otro tipo de música, con un registro diferente, más cercana al funk, pero que bueno, que nos encanta cualquiera de sus registros. Con este tema hemos comenzado hoy Confusión, un tema que se llama Issa Perry in Here, del álbum My Lovers, que presenta estos días, concretamente creo que el 22 de junio lo presentaba King Waters. Ya teníamos el disco y lo podíamos haber presentado, pero como nosotros somos así un poco especiales, y tampoco es que nos presione excesivamente esto de las novedades y de las presentaciones, primicia mundial, etcétera, pues nos lo tomamos con bastante calma. Chris Mason, Bailey Group. Esto es una delicia, se llama Falling Rain. Una maravilla, se da suavita, luego se va animando. Y sigues con nosotros aquí en Radio Esperantia, en Confusión, disfrutando de toda esta música. he descubierto relativamente hace poco tiempo. Me encanta Chris Mason Battley Group. Y es un cuarteto de jazz de Nueva Zelanda. Chris Mason Battley es el saxofonista y líder de esta banda, que la completan el guitarrista Green Webb, el pianista David Lines, el bajista Sam Giles y el percusionista y batería Steve Garden. Suenan muy bien, es un jazz muy sugerente y está a caballo entre el jazz más clásico y el smooth jazz. Son unas composiciones muy muy agradables de escuchar. Y hoy nos hemos quedado con este temazo que se llama Falling Rain. Espectacular, Chris Mason Battley Group, neozelandeses, aquí en Confusión, pues siempre música de prácticamente todos los países. No sé si habremos completado todos, habrá muchos que se nos habrán quedado fuera, pero me parece que más de 100 músicos diferentes, 100 países diferentes, creo que han caído aquí en Confusión. Chris Mason Battley Group, Falling Rain, una gozada. Y continuamos, nos vamos con un indicativo y seguimos por supuesto aquí en radioesperantia.com, agradeciéndote enormemente que sigas compartiendo este tiempo de música con nosotros. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Bye. los presentamos ya hace como 6-7 años a estos brasileños encantadores, Yacinho. Aquí en el programa Confusión. Hoy han caído de nuevo en nuestras manos y como suenan muy bien, digo, pues nada, van a caer de nuevo. Y además terminaremos con otro tema de ellos, de esta banda brasileña. Y hoy vamos a poner un montón de grupos brasileños y relacionados para que vean que no les guardamos rencor después de lo que pasó en Maracaná el pasado domingo en la final de la CONCACAF. Beleyu, de su álbum homónimo, presentación Yacinho, espectaculares, son de Sao Paulo y mezclan de forma magistral la samba, músico brasileña, ritmos brasileiros y también el jazz. De hecho, pues el nombre Yacinho lo dice prácticamente todo. Beleyu, una maravilla que hemos escogido como primer plato. Aunque ya te digo que terminaremos con ellos también, Astral. Se llama John B. y esto, Don't Talk. Baby, I had to stop for a second on the balcony. Scoping you down, you're looking fly to me. All dressed up and buying your own drinks. And that ain't right. You can't handle it on your own, but you're too damn fly to drink all alone. Can I come bubble with you? To you, I'ma make a toast. Come on, don't talk, baby, just move with me. Take a sip, you kinda got your feeling dizzy. It's alright, it's alright with me if it's alright with you. Qué es lo que he hecho. Ayer abrimos con Pagon Cooking, esta banda de los hermanos Iturralde, madrileños, de ese álbum Eleven. Pues me gustó lo que estaban haciendo, siempre me ha gustado. De los 5 trabajos que tienen, todos son magníficos. Y entonces me puse a buscar pues bandas relacionadas con Pagon Cooking, pues, que hicieran pues similares. Y me salieron como 50. Y entonces fui escuchando. Y mirando a ver lo que tenía, lo que no tenía, porque hay mucha música que tengo que ni siquiera he escuchado, ¿sabes? No te puedes imaginar las casas discográficas, la música que me mandan. Y mucha gente dice, exageras y tal. No, es que como estoy suscrito en Universal Music, Sony Music, EMI, un montón de sellos discográficos, y luego ya no te cuento los independientes, pues me llegan lo que ellos llaman promociones de gente nueva, que muchas veces no tengo ni tiempo de escuchar. Y entonces mirando lo que tenía, pues resulta que hay cositas muy muy curiosas. Esto es John B, no lo había escuchado, me gustó y digo, pues nada, lo pongo, Don't Talk. Y esta banda, y de ahí de el hecho de que tengamos pues bastantes ritmos brasileños hoy, pues tampoco la conocía y suenan de maravilla. Se llaman Banda Favela y esto es Samba de Ye. Fíjate qué sonidito tan espectacular. No es exactamente samba samba, tampoco es jazz jazz, ni smooth. Es una mezcla muy curiosa. Banda Favela aquí en Confusión en RadioEsperantia.com. Son Banda Favela, Samba de Ye, lo que escuchas. Los he descubierto y me han encantado. Banda Favela, Samba de Ye, aquí en Confusión. Y en este punto pues queremos agradecerte, como siempre, que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de RadioEsperantia.com, Esperantia.com, a través de los podcasts que vamos generando, o en cualquiera de los reproductores que encontrarás en Facebook, Google Plus, Twitter, en TuneIn, esa aplicación móvil para escucharnos en cualquier lugar. O también le mandamos ese caluroso saludo a todas las emisoras que hasta ahora conectan con nosotros para abrirnos las ventanas de sus oyentes. Samba, no, Samba de Ye es el tema. La banda se llama pues así, Banda Favela. Esto ya sabes, sigue siendo Confusión. Nos vamos con más música. Se llama David Borsu, Morty Skyfall. También un tema precioso. We'll be right back. David Verso y esto Murtis Kayfield, la música ya un poco más metida en lo que es el house. Y ha estado ahí como hasta última hora a ver si lo metía. Pero bueno, me ha parecido que funcionaba muy bien. David Verso, aquí en Confusión y... pues a ver, un, dos, tres temas y cuatro. Que me está pasando hoy el programa en nada. Por eso digo, ¿llega otro jingle ya? Pues sí, llega otro indicativo. Bueno, de aquí en radioesperantia.com, esperantia.com, donde también encontrarás nuestros podcasts. Encantadísimos de compartir este tiempo de radio, tanto si lo escuchas en directo, en el podcast o a través de las emisoras por ondas, en cualquier lugar donde te encuentres. Vamos con el indicativo y, por supuesto, seguimos aquí disfrutando de toda esta música. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Por qué, não fazer do amor algo. también son brasileños. Espera, que tengo que tocar una cosita ahora. Es que por un canal salía una cosita y por otro salía otra. Así, cosas de los directos. Ya lo he arreglado. Creo que eso no se ha notado mucho. Y se llaman Mister Hermano con Ibe Méndez. Como un sol. Esto se entiende bastante bien, aunque es portugués. Como un con M, sol. Solamente hay una letra que se diferencia del castellano. Como un sol. Pues deduzco que debe ser como un sol. Tampoco hace falta estudiar mucho. Mister Hermano con Ibe Méndez. Aquí en Confusión con un montón de música brasileña hoy. Creo que escuchamos un par más. Y además que no lo había preparado porque empecé, pues ya te digo, buscando música relacionada con algo parecido al acid jazz. Y me sugieren un montón de grupos de este tipo. Mister Hermano con Ibe Méndez, con un sol. Y seguimos con un bajista que ya te lo presentamos, pues creo que hace una semana o dos. Musa Mansin, nos encantó. Es sudafricano, este álbum My Bass. Y esta delicia Blue Bass. Fíjate qué bien toca el bajo este hombre. Electric funk bass bearing its soul to you. Not your garden variety, everyday sort of deal. Mahogany ancestry peeking through. Strap tight, heart height. The frequency from my bass, my soul become one for you. Aunque uno de ellos es recopilatorio, que incluye algún tema nuevo, pero el resto son los contenidos en el primer disco y en el segundo. Este es el primero, My Bass, que a mí me dejó pues encantado. Es un bajista que iba para abogado, pero al final pues Pensó que si hago la carrera de derecho seré un abogado que toque el bajo, pero al final pues consiguió una beca porque sus padres que son abogados pues no querían pagar la carrera de músico y tuvo que buscarse la vida con una beca y la consiguió en Ciudad del Cabo, aunque él es de Durban. Blue Bass, lo que está escuchando, seguimos aquí en Confusión y seguimos disfrutando contigo. Bueno, 20 minutos que nos quedan tan solo, hay que ver cómo pasa el tiempo, cada día más rápido. Y eso es una buena señal porque significa que estamos disfrutando de lo lindo. De Musa Mancini, nos vamos con Phonik. Un trío con música que es difícil clasificar. Smooth jazz, algo, house quizá, algo de pop. Our time, our change. Phonik con Ian Whitelaw. En Confusión, aquí como siempre en directo en radioesperantia.com. De Phonik con Ian Whitelaw. Our time, our change. Y pues prácticamente entramos en los minutos finales y lo hacemos con también una presentación. Han sacado un anticipo con este Black Lion de lo que será pues su nuevo disco que tiene que estar al caer ya. Keiko Matsui, esta teclista japonesa, aunque vive prácticamente en Estados Unidos. Lo último que sabemos de ellas que hacía unos dúos con Bob James espectaculares. Black Lion, Keiko Matsui, anticipó de ella su nuevo trabajo. seguro que volverá a sorprendernos esta fantástica teclista japonesa Keiko Matsui. Y esto es ya lo anticipo de lo que escucharemos al completo los próximos días. Black Lion. Estamos ya entrando en los minutos finales aquí en Confusión, tres temitas todavía. Y espero y deseo que toda la selección musical que te hemos propuesto en la sesión de hoy sea de tu agrado, al menos eso es lo que intentamos diariamente. Ya sabes que puedes escucharnos en los reproductores de radioesperantia.com, que tenemos varios para elegir. Facebook, Twitter, Google Plus, TuneIn, aplicaciones móviles, todas las emisoras fantásticas que nos sintonizan por ondas. Y por supuesto también los podcasts que escucharás ahí en radioesperantia.com y el apartado correspondiente a cada programa. Se llaman Pita y es el apodo, el sobrenombre, el AK de Chris Brom de Atlanta. Esto suena de miedo. Nobody knows. En Confusión, ya sabes, esperantia.com. Troubles I've seen. Nobody knows my memories. Nobody knows the beauty I've seen. Nobody holds my memories. Nobody knows the secrets I keep. Nobody knows what's deep inside me. Es el proyecto de Chris Brom para meterse o acercarse un poquito más al mundo del house. Tuvo un pelotazo en las listas de éxito británicas con ese King of the Castle, con este tipo de música, y con Pita pues sigue evolucionando y haciendo verdaderas maravillas como lo que escuchamos. Nobody Knows. Pita, que es lo mismo que decir Chris Brom, de Atlanta, Georgia. Y nosotros ya entrando los minutos finales aquí en Confusión, pero aprovechando los que nos quedan, pues el tema que nos ayudará a despedirnos y el tema de la despedida, propiamente dicho. Pero de momento, lo que toca, un indicativo y aquí seguimos. Recuerda que esto es, o sigue siendo, Confusión. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Así pues, te decimos adiós. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de radioesperantia.com, esperantia.com y todos los reproductores que tenemos por ahí repartidos. Ellos son Five Star, banda británica, de confundir con Midnight Star, que son californianos. Y este Rock My World, británicos, Five Star. Como decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad y por eso, pues, como nos encanta tanto, volveremos mañana a la misma hora, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la casa del ratón a las 23 horas, una menos en Canarias. Desde la realización y presentación, recibo el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y tal como te anticipábamos, nos despedimos con Yasiño, dos fantásticos brasileños. Y quizá el tema que más me gusta de ellos, Astral Yasiño, bye bye, a ser felices, mañana, más. kissing.